Bienvenidos, La Conexión es la banda que está sonando, que estamos escuchando, ¿verdad? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. ¿Parte de la banda, imagino, o son ustedes dos solos? No, parte. Y bueno, no nos faltan muchos más, falta uno solo. ¿Tenés tiempo de cambiar una silla? ¿Está todo ¿querés? Bien? No, eligió la silla Renga. No sé si fue la silla. Pudo haberse la cerveza. ante todo, felicitaciones por la presentación del disco. Es como una especie de queso Adler musical. Lo dijiste. A mí no se me ocurrió y ahora me dio ganas de comerlo. Ah, perdón, no tengo que decir marcas. Como uno de esos quesos triangulares. Es verdad. O una faina futurista. También es un pedazo de pizza futurista. Cenamos, mejor cambiemos de tema. Pensemos en geometría. Se llama Acción Directa, digamos, y hablando de geometría, también el disco no es cuadrado, sino es... Un triángulo isósceles. Triángulo rectangular, me decía mi cerebro, rectangular, no. Sí, yo pensaba que era equilátero, pero no, ahora que lo veo bien, es isósceles. Está muy bien, es muy difícil sacar un disco, digamos así, con una cajita tan particular, digo, difícil en términos monetarios me refiero, ¿no? De alguna manera es por ahí lo mismo que puede salir hace un book, un librito de 10 hojas full color, uh-huh. Ese dinero lo usamos para que sea un triángulo. Libritos, claro. Está bien. Exactamente, la realidad no, en eso mucho diferencia no hay. Sí, lo que hubo fue un poco el desarrollo de armarlo y hacer como el modelo, el máster para poder imprimir miles de cajas de esa forma. La matriz. Matriz, tal cual. Sí, eso fue. O sea, cuando llegamos con esto hecho con un cartón de caja de zapatos imprimido impreso arriba, dijimos, queremos 2000 de estos. Y nos miraban con la cara como diciendo, ¿y ahora qué? ¿Y ahora cómo nosotros hacemos discos? Le dijeron. Claro, tal cual. Y hablando de Matrix, digo, la ilustración me da muy Matrix. Tal vez más que Matrix, me da muy Tron. Tron, sí. Claro. ¿Fue la intención? Qué buena peli. Sí, en realidad somos fanáticos de Tron, sí. No lo vamos a tener, pero es como un concepto en general, digamos, el tema, más allá que nosotros somos un trío, el tema del triángulo siempre está como dando vueltas, ¿no? Un poco en todo. Y sí, es un poco como que de alguna manera tiene esa idea de Tron, del cyberpunk, del futuro sombrío. Entonces, un poco que refleja, creo eso, un poco el arte en sí. Y hay un poco también en los separadores entre tema y tema. Ah, como que redondea el concepto del disco en sí. Es un disco conceptual, tal díganlo. Cual. Sí, sí. De hecho, háganse cargo. Hasta se presentan los músicos, ¿no? Juan dice misiles vocales y guitarras explosivas. Gabriel Jerónimo, cañón de cuatro cuerdas. Y Ricky Jerónimo, tambores de destrucción masiva. Toma, sí. Hasta parece un jueguito, ¿no? Digamos, ¿no? Sí, inclusive hay un manifiesto. Sí, lo estaba leyendo. Sí, de alguna manera creo que es un disco conceptual. Nos solemos hacerlo, o sea, el primer disco de la banda también lo es así. Nos gusta como encarar a la hora de hacer un disco como si fuera una obra, como decía Malcolm McLaren, de alguna manera, no juntar 10 canciones, grabarlas, o sea, sentir algo, una necesidad de decir algo, una búsqueda y decir, bueno, ok, ahora vamos a hacerlo. Y entonces ya ir buscando el sonido del disco, la visual, cómo la banda también esto lo acompaña en vivo de alguna manera. Entonces, creo que ahí cobra todo un poco de sentido. Qué bueno que hayan citado a Malcolm McLaren. Digo, ni los grupos punk que nos visitan lo mencionan. Sí, sí. Habla bien de ustedes. Creo que sí, es fundamental para toda la última 40 años, digamos, de rock, lo que hizo en lo que es la imagen y cómo se burló de alguna manera. O sea, hoy los reality shows existen porque una vez existió Malcolm McLaren. Básicamente. Es inocente igual, el pobre Malcolm McLaren. Sí. De eso sí. Al menos. Vamos a escuchar una canción, digo, ¿no? Vamos a empezar a entrar un poco en el mundo de La Conexión, así se llama la banda. Este tema es Un Eternauta. Nadie sabe. así como luchan por la redención social, no olvidan la parte cultural. Diarios, libros, conjuntos filodramáticos, revistas culturales. El payador cantando lleva sus ideas hasta el rincón más olvidado de la Argentina. La conexión, está sonando Un Eternauta, es la canción. ¿Ese de alguien o eran esas cosas de la computadora que te tras? Lo que vino recién es como la cola del Eternauta que abre camino a la canción nueva. Ajá. Es como que todo el disco tiene dos formatos de escucharse. Track por track, y entra con el primer acorde de la canción, o... A lo Manu Chao. Claro, todo corrido y ahí cobra una obra conceptual. Vale. ¿Y esas palabras que escuchamos...? Eso es Héctor, ese es Héctor Alterio. Esa era la pregunta en realidad, porque a veces hubo una inflexión ahí que me hizo pensar que a lo mejor era una computadora. Claro, no, en ese caso está lo sacamos de un disco que hizo Osvaldo Bayer, sí, que habla de los anarquistas en el periodo más importante de acá, desde 1904, principios de siglo. Y va relatando, bueno, toda la historia, digamos, de los personajes más importantes, de Simón Radovitsky, el suceso con Falcón, todo. Sí. Entonces ahí es como que sacamos palabras de ahí y las movimos, o sea, están sacadas del contexto original de alguna forma. Aprovecho y, no, la recomendación, es obligatorio conseguir, no digo comprar, conseguir Los Anarquistas Expropiadores de Osvaldo Bayer. Tal cual, es un libro que hay que leer. Sí, yo lo tengo. Sí. En algún momento lo habían reeditado, creo que toda su obra estaba y se conseguían los kioscos, ahora no sé si se consigue tan fácil. Sí, yo tengo una edición que es mitad roja, mitad negra. La uruguaya, que tiene un arma en la... Está la historia de Miguel Arcángel Rosigna, Severino Giovanni, sí, muy bueno. Sí, Osvaldo Bayer creo que nosotros lo leímos mucho de chicos. Uh-huh. Es un gran autor y un gran historiador. Porque la realidad es que creo que lo que hizo él fue, en una era donde no existía Google, no existía recaudar toda esa información, era irse a Italia a un consulado a preguntar dónde estaba esa carta que habían escrito. Y todo un laburo. Todo, claro, un laburo. Sí. Y más allá de lo ideológico, es valioso como literatura. Tal cual. Es un placer leerlo. Tal cual. Sí, igual no es más allá de lo ideológico, no creo que van como de la mano, absolutamente. Te digo, si hay alguno que sea de derecha, que antianarquista. No, lo puede leer igual, es realmente te lleva. Los quiero muertos a todos. Igual lo podría leer. Y yo creo que va a cerrar el libro antes. No, es valioso como literatura. ¿Tienen una fecha próximamente, chicos, que quieran compartir con nosotros? Tengo entendido que sí, ¿verdad? Este sábado. En el Teatro de Flores, junto a Steve Littlefingers. Ah, mira, nos vamos a ver ahí entonces. ¿Cuándo, a qué hora tocan? Nosotros tocaremos 8:30. Sí, antes de... Antes de los Fingers. Igual vengan temprano la gente, que porque realmente todas las bandas son buenas y a las 6 de la tarde, digamos, empieza la fiesta. Ah, mira vos, ¿y quiénes tocan además? ¿Sabés? Sí, toca Explenden, The Jones, nosotros y los de Belfast. Mira, ¿Cómo se dio esa chance de tocar con Steve Littlefingers? En realidad, yo lo conocí a Burns en la primera vez que vino acá hace 11 años, en los camarines del Cemento. Uh-huh. Nosotros lo escuchábamos igual desde siempre, los Fingers. Y ¿cuánta gente hubo ese día? Y sabes, muy poca gente. Sí, no había. No muy había poca gente, sí, sí. Fue glorioso. Acá, nuestro productor. Exactamente. Vino Bruce Foxton, es increíble que... encima yo tenía un conflicto ahí con alguna persona de la producción en ese momento. Y me dijeron, yo fui me acuerdo con Pil, de los Violadores, y fuimos a saludarlo. Y me frenaron a mí en la puerta, me dijeron, hasta acá vos, ¿viste? Y Bruce Foxton me ve, yo estaba medio luqueado, medio modest, y me dice, hey, you can hear, y me da una birra. Y entonces, tipo, no me pudieron decir nada. Y entré, y ahí nos sacamos fotos, la pasamos bárbaro. La cerveza que abría puertas. Sí, nada, terrible. Y además de lo bueno de eso fue que bueno, 11 años después, un amigo, Mariano Ash, que está produciendo, está trayendo un montón de bandas que realmente por ahí, yo siempre se lo digo como amigo, que es un aporte importantísimo para la cultura, el rock y demás, porque... Negocio se puede hacer con cualquier banda y demás, pero traer ese tipo de bandas es acercarle también por ahí a la gente otro estilo, uh-huh, otra cosa. Bandas que cuando yo era chico era imposible verlas, entonces está bueno. Y él también le gusta la banda, entonces siempre es como que hay un vínculo y se da esto, digamos, de poner, tocamos con Bascox, con New York Dolls, con The Voice, tuvimos la oportunidad de conocer a mucha gente, que héroes de la infancia del rock, ¿no? Y además está bueno, digo, que los chicos, además los más jóvenes, que les gusta el punk rock, vean realmente, por más que los tipos vos decís, bueno, tiene 50 años, pero realmente vos escuchás ese sonido realmente que del verdadero punk del 77 y los escuchás y es así, digo, más allá de que no se sigan tocando y que... Me parece que es una cuestión que hay que ver, me parece. Hay que verlo, no importa, te gusta o no. Estoy de acuerdo. De eso, porque son los tipos, después no los vamos a ver nunca más. No, y además que particularmente acá en la Argentina, por los años que vivimos nefastos de dictadura y demás, fue todo el periodo donde esa música en realidad debería haber entrado y no entró. Por lo cual acá se conoce por ahí más como punk el estilo más americano, más californiano, de alguna manera, más hardcore. Entonces bandas como estas, como el D&D dice, nos acercan un poco al origen de la cuestión, ¿no? ¿Qué es mejor, si me disculpan? No, sí, a mí es una cuestión de gusto, ¿no? Pero sí, para mí también es mejor. Y entonces, digamos, o sea, siendo a lo mejor, siendo fanáticos de un montón de bandas con las cuales pudieron compartir, digamos, un espacio, a lo mejor se quedaron con una historia, con historias como muy particulares, alguna tal vez se pueda como comentar. Digo, decías que tocaron con los Bascox, sí. ¿Con quién más tocaron? Con los New York Dolls. Con los Dolls, cuando vinieron. Con The Boys. Uh-huh. Hace poquito. Sí, y a John Plain lo conocí hace unos 10 años también, cuando me pidió prestado una guitarra, porque yo era el único que tenía la guitarra que él quería usar para grabar. Y así lo conocí. Y después terminé grabando coros con él, y me acuerdo, tengo una letra de Brickfield Knight que dice Thanks for Chorus. Pero sí, una anécdota por ahí interesante es cuando tocamos con los New York Dolls, había toda una movida que no, que ahora prueban, pero esperen porque se tienen que ir los New York Dolls y que entran ustedes y que uh-huh. todo. Cuando empezamos a probar, los New York Dolls volvieron todos y se sentaron en una mesa así a escuchar toda la prueba de sonido y aplaudían. Mira. Y lo increíble que después inclusive nos invitaron a irnos a tocar con ellos para Estados Unidos. Pero... ¿Fueron? Si nos íbamos... No, yeah. No, cuando volvíamos ya no teníamos más nada en Argentina. Entonces, pero bueno, la realidad es que está bueno que también ellos, siendo grosos como son, como él dice, con 40 años algunos de trayectoria, uh-huh. vean un pibe de 20 años y valoren su arte y se sienten en una mesa, después de tocar 40 años, a escucharlo uh-huh. y aplaudirlo y decir qué bueno esto, qué bueno lo otro. Eso creo que es sumamente admirable. No hace mucho tiempo vino Mariano Valle, estuvo charlando largo y tendido con nosotros, y lo que le decíamos con Julián, que nos contaba muchas historias, y lo que sacábamos también es que había como una generosidad dentro de todo el punk rock, digamos, dentro de esa particular música. Se ayudaban, se invitaban, hablaba de Stramer, hablaba de Joey Ramón, y igual había como algo como muy de camadería, ¿se puede decir? Sí, tal cual. Yo creo que es la esencia un poco de alguna manera de no olvidarse de dónde se viene, porque también esa gente de alguna manera salen de squats, de circunstancias así. Después, bueno, se desarrolló todo lo que se desarrolló, pero nunca creo que hay que perder esa visión, ese eje de donde uno partió. Bueno, ustedes hablan mucho del punk rock y de las influencias, pero en el disco es, a ustedes les interesa más la cuestión más post-punk, ¿no? Sí, de alguna manera creo que... Hay un poco de todo, en contexto general, la idea es poner todo en una batidora. Nosotros, o sea, escuchamos desde tango hasta música clásica, pasando por música electrónica y lo que sea. Todo eso creo que lo absorbemos de alguna manera y tratamos de... O aunque no tratemos, digamos, va a salir solo que se aplique sobre las canciones, y por ahí de alguna manera sale lo que sale. Pero sí, este disco de alguna manera trata de tener un sonido mucho más electrónico por el contexto general que tiene todo, ¿no? El arte. Pero si lo escuchás, es básicamente punk con máquinas. A ver, si escuchamos ese punk con máquinas, esta canción se llama De Otro Planeta, la banda es La Conexión. ¿Dónde vas? Quizás no. La Conexión es la banda, esta canción que se está yendo, se llama De Otro Planeta. Y recién estábamos charlando algo como interesante, porque desde acá todo el tiempo estamos diciendo y poniéndonos contentos por un montón de bandas que están viniendo, no por todas, ¿no? Básicamente por cuánto, el 10%. Con suerte, sí. Sí. Pero bueno, están viniendo muchas. Y vos tenías una reflexión que estaba bastante bien, ustedes lo decían recién, que este sinfín de bandas que viene de afuera también hace que a lo mejor merme un poco la producción local. Tal cual. O sea, si bien considero que en los últimos años en el negocio de la música, por así llamarlo, ¿no? Porque de momento que se toca, se cobra una entrada y se vende un disco, ya es negocio. Los productores no han dado mucho de sí como para darle crecimiento ni a nada nuevo ni nada. Siempre se está tratando de como estrujar al máximo al artista, al dinosaurio, hasta sacarle la última gota de energía, el último Grandes Éxitos, el último DVD en vivo, ¿viste? La última canción, claro, que hiciste antes de morirte, la que hiciste cuando te estabas muriendo y la que encontraron después que te moriste. Entonces, eso siempre viene pasando. Pero ahora, obviamente, al entrar un mercado tan grande de bandas de afuera, un poco merma más todavía el hecho de que se produzca a nivel local, más de lo que siempre vino, igual, pobre, ¿no? En crecimiento, sí, de la producción a nivel local. Y un poco también pasa es que por ahí, hoy por hoy, con los, o sea, como lo que le hablamos antes, con las posibilidades que hay de contactar a cualquier banda, o sea, cualquier persona con dinero puede traer a la banda que sea. Creo que hasta Florencia de la B había traído, no me acuerdo quién, a los Village People. Tal cual. Por Dios. Entonces, digo, están buenísimas las herramientas, está bueno que sea todo más fácil, pero digo que también a veces pasan cosas, o sea, como te decía recién, ver a B52 en el Luna Park y de fondo que proyecten láser como si fueran estrellitas de un feliz de cumpleaños de 15. Entonces, esta gente no entiende nada. O sea, es todo. Se corre mucho al negocio y se desprende mucho de lo artístico. No hay que olvidarse que estamos hablando de arte. O sea, sí, está bien el negocio, pero el eje de esto es el arte. Entonces, eso también hay que tener un poco de cuidado, porque puede ser que coma al arte, sí, mismo, ¿no? Y aparte cae en un momento en el cual para las bandas tocar en vivo es de donde entra la plata, básicamente, ¿no? Digamos, porque también es ahí la necesidad de tocar en vivo. Tal cual. Las bandas, si se les paga lo que ellos piden, van a tocar. Pero también las bandas tienen que, también es un poco culpa nuestra también. Porque la realidad es que nosotros acá podemos hablar de la producción, de esto, lo otro, pero los artistas somos los que aceptamos eso. Entonces, si los pibes aceptan vender entradas para tocar en un lugar que suena mal, que los tratan mal, y ese lugar va a seguir abierto y va a haber miles de bandas que toquen ahí, le venden las entradas, van a encerrarse en ese circuito. Y lo que es peor, van a salir a otros lugares donde van a sonar peor, porque van a poner menos plata para sonar y va a seguir pasando. Y es como todo el laburo se va para atrás, ¿no? Tal cual. ¿En ese momento estamos, chicos? ¿En ese momento es lo que ustedes sienten que estamos? Y yo creo que un poco que sí. Yo creo un poco que sí. Creo que hay que aprender a decir que no y de alguna manera, más allá de lo que uno pueda esperar de los managers, de los productores y demás, como músicos, nosotros tenemos que a veces también decir dónde no tocar, por qué, qué decir y qué no decir. Porque si no, después no le podemos exigir nada a nadie. No, y hay que pensar más, a lo mejor, de una manera más colectiva. Bueno, pero como en todo, ¿no? Básicamente, si nos ponemos a pensar. Es el camino a la utopía. Sí, sí, para que las cosas cambien, no queda otro. Les vamos a repetir, La Conexión va a tocar este sábado a las... A las 18 horas abren puertas en el Teatro de Nosotros Colegiales. Vamos a estar 20 de 30 horas. No, en el Teatro de Flores. En el Trasur de Flores. Sí. Federico Lacroce, Álvarez Tomás. No, es el de Colegiales. Sí, sí. Yo soy el que tiene problemas con los días, perdón, vos con los lugares. Lo que, ¿no?, es peor, chicos, es que yo estaba convencida y si no hubiera tenido esta corrección, yo mañana, el sábado, hubiera ido al Teatro de Colegiales. Así que, bien que no. Pero, el Teatro de Flores. Por favor, sí, si pasen la dirección, el lugar, nuevamente, lo pasamos en limpio. ¿Vamos a escuchar una canción más de ellos? ¿Qué quieren que escuchemos? Programen. Bueno, ya que estamos hablando de todo esto, sí, vamos a pasar algo un poco convencional para... Vamos a ver, el tema más raro. Sí. Todos disparan. Es el tema 9. Es el tema 9 de este disco que tenemos en nuestra mano, que se llama Acción Directa. La banda es La Conexión. La canción es Todos Disparan. Thank you. todos disparan, ¿verdad? Es la canción, la conexión sonando. Y este disco lo pueden conseguir, ¿dónde, chicos? Este disco que se llama Acción Directa. Se supone en todas las disquerías. Y lo van a ver, porque sobresale por su figura. A prueba de bateas. Totalmente. Sí, totalmente, no lo vas a poder guardar en ningún lado. No, para que esté siempre ahí arriba. Y este sábado van a estar tocando en el Teatro de Flores, que es Rivadavia al 7800, específicamente 7806. Muchísimas gracias. A ustedes por invitarnos. Por haber venido. ¿Tienen una página de algo donde podamos seguir escuchándolos si tenemos ganas? Sí, www.la-medioconexión.com.ar. Igual, googleando se llega a todas las redes sociales y de ahí están todos los temas para todo el mundo, con todos los videos. Las fechas, sí, o sea, la conexión y llegan. Muchas gracias por haber venido. A ustedes por invitarnos. Un placer charlar con ustedes.